este viernes todas y todos a las calles. Vamos por la expropiación definitiva del Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Concentramos desde las 10 de la mañana en Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno. Exigimos al gobierno de la provincia que cumpla los compromisos asumidos. Bancar a Olga Vásquez es bancar la cultura popular y la autogestión. Viernes 20 de noviembre, 10 de la mañana, Plaza San Martín.